Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 287, grabado el lunes 18 de octubre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Soy yo. Y tenemos también por acá, a través de nuestra conexión intergaláctica, Shiar, al Sensei 2.0. Puedo dormir. Hola. Ahí está, bárbaro Sensei. Así aquí está el niño, así que me vuelvo a poner mute. O sea, poner mute porque para que no escuche el niño, que ahorita la masita está bailándonos de una forma muy seductora. Para los ojos al niño también. Le va a dar hambre. Sí. Ya regreso. Tapa la webcam, Omar. Sí, va a decir ahí el desayuno, papi. Solo falta el sensei. Lechita. Porque el sensei sí la bebe, ¿eh? Sí, el sensei sí la bebe, ¿no? Ah, yo sí la veo. Es como aquel conejo. En holograma, Invisible. El conejo invisible. Está bien. Así que. Puta, Donnie Darko, ¿de qué estás hablando? Solo los ojos puros la vemos. Sí. Los ojos puros. Pura lujuria de los ojos. Sí. Ay, y con esta tocada de piripipi estamos todos ya preparados, en atención, listos para arrancar este nuevo episodio. Firmes en nuestras convicciones y en otras partes. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio nada más diciendo que no tenemos productor ejecutivo para este episodio. O sea que si se cae el internet, ya saben por qué. Ya saben por qué. Si todo nos pasa hoy, saben por qué. Ajá. Si no les gusta el show de ahora, ya saben por qué. Sí porque no nos produjeron. Open source lo producimos. No nos produjeron. Señoras y señores. Mira, así como lo acabas de decir, gracias a Dios que sí. No me produjeron. Señoras y señores, si nos quieren producir, lo pueden hacer en comicicos.com/blog. Es que eso me suena bien a proctólogo. Fíjate. Producir. Nos pueden producir en el blog. comicicos.com/blog, van a encontrar un botón amarillo que dice Donate. Cada vez que ustedes aprieten ese botón, le va a llevar una paginita donde ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Pero solo amarillo, chingame la vista. Sí. Que la mandan. No tenga excusa, ¿no? No tenga excusa de no verlo. todos los que nos pongan una propina en nuestro tip jar van a ser productores ejecutivos del próximo episodio. Así que vayan allá a poner ahí su donación. Fíjate que yo creo que ese es el problema, que nos están dando propina el 15% de lo que nosotros nos cuesta hacer el programa. Ah, fíjate que tenés razón. 15% del salario. Maldita matemática. Tenés que decir que es promoción por tiempo limitado para que para que no se esperen mucho. O les vamos a cortar el servicio de Geekos. Donen ya. Sí, porque después solo apretar el botón va a ser más caro. Decir sí, claro. Solo $9.99. En promoción. Donen en promoción. Ya. Pues sí. Señoras y señores, vamos a continuar entonces ahora. Ya dejamos nuestra dignidad al lado. Ya mencionando que se acerca el... Y como que el botón de toma se ha arruinado. Sí, sí. No, es este. Es que mira, el pobre Don Ramón todavía está en el microondas en defrost. Se arruinó. Señoras y señores, queremos recordarles que se aproxima el fin de año y nosotros todos los fines de año hacemos un... Yo pensé que el fin del mundo. Con... Ese es el otro año. Sí. Al final del siguiente. Exacto. No, 2 años. Lo hacemos con clips de los mejores momentos del año. Al final del año lo hacemos con clips. ¿Cómo es? Sí, al final del año con... Aquí no sé. Así que si ustedes recuerdan ahí algún momento... Que les llamó mucho la atención, que fue entretenido, que fue divertido, que fue chistoso. ¿Qué episodio fue? Estuvo este año. ¿En qué minuto y segundo? Muchos momentos y episodios. El problema es que ninguno es de los geeks. Yeah. Concurso. Recuérdense que el 25 de octubre es la fecha en la que vamos a cerrar el concurso de Dibuja al Calculario. Para los que quieran participar, mándenos una imagen de cómo ustedes creen que es el calculario. Un nadie señor sabe que saca en realidad los cálculos de la vejiga. Así que ese sí es proctólogo. Y mándenlo. Por la vejiga, por ahí lo saca. El ganador se llevará una camiseta de los comiquicos o uno de los chones de los comiquicos también. Pueden escoger. Así es. Por ahí sacan los riñones y los cálculos de riñones también. Yes. Y ahora vamos a continuar este episodio con cómics leídos esta semana. Sí. Adelante, Julius. Con... Espérate. ¿Qué cómic? Tu máquina se puso en hibernación. ¿En huelga? ¿Hibernación? Ah, ¿por qué no le pagas? Sí, es que no tenemos fondos. Mira, ¿viste? Solo fondidos tenemos. Sí, mira, y como se puso en hibernación, quitó al pobre Don Ramón. A ver, vamos a comenzar por decir... Es zombie, por Ramón. Si no se habían enterado, el increíble Hulk no tiene un hijo, tiene dos. Number. Dos. Sí, wow. Es que el Hulk. ¿Cómo te imaginas que Hulk iba a tener solo un hijo? Le pegó así con pues, todo. Pues sí, eran gemelos. Es bifurcado. Sí, hombre. Como es medio animal, era como ocho. Después, camadita. Sí. Cada espermatozoide, este bueno. Y verde. De milagro solo fueron dos. Yo creo porque no cabían en la reina. Porque si no hubiera sido camada como de chuchito. Es puro cuchito. Oh, my 16 God. De solo. Que, no, pero, sí. Puro pechane, me. Bueno, pues sí, entonces le pegó dos bichos. Desde hace como 8 meses, cuando estaban en la gran historia. Es Kratos el que tenía. Sí, es ese. Desde que estaban en la gran historia del World War Hulk y que vino el hijo de Hulk a vengarse de su tata. Ajá. Y que se convierte en el Hulk gris, uh-huh. Que se llama Scar, uh-huh. Como decir cicatriz. Uh-huh. Te estaban contando en inglés el idioma que se habla en América. No, es que es con K. Pero se escribe con K. Scar. El hermano se llama Scare. Scar. No, el hermano se llama Hirokala. Pues, Hirokala. Hirokala. Pero es idéntico a Kratos, el de God of War. De veras. Hasta la mancha roja. Hasta el paradito. Yo pensé que iba a ser pues Scar sí. Y Scab. Que era así como el la costra que te sale encima Scar de la vida. Y ese se llama Not Kratos. Scar y es barato. Not Kratos. ¿Cómo? Se llama Not Kratos. Not Kratos. Se parece solamente. Pero te estaban contando de que hubo un segundo hijo que sobrevivió, el gemelo no idéntico, que a diferencia de Scar, que obtuvo el poder de Hulk de hacerse grande. Este te parece no, Danny DeVito. Este obtuvo de el poder de la mamá. Que era la vieja que, la vieja fuerte, de Allstrong. De Allstrong, uh-huh. Controla las tectónicas, las plazas tectónicas. Entonces, las plazas tectónicas. Las plazas tectónicas. Están en Alemania. En el centro de la ciudad hay plazas tectónicas. En la plaza hay unas tiendas ahí bien vergonas. Sí, sí, ahí donde celebran el Oktoberfest. Sí, en noviembre. Vaya, despertó. No, tenía que... Vaya, lo logramos. Hoy en serio. Ponete serio, Don Ramón. Ponete serio. Ese Don Ramón llegó como el que tapó el volado de British Petroleum. Se llegó a tapar ese desastre que se estaba formando. Pues sí. Así que... Bueno, entonces tiene poder así de controlar el mundo. En historias bien cortas al final de los paquines, uh-huh. El arte bastante malo, uh-huh. La historia, para mi punto de ver, bastante confusa. A lo que nos interesa ahora es que él está moviendo un planeta donde lo consideran un semidios. Uh-huh. Igual él quiere destruir al planeta, o sea, el planeta... va a destruir al planeta en el proceso porque lo alejó de su estrella y viene camino a la Tierra y viene a vengarse de Hulk. De Hulk, parece. Va, pero... ¿Y quién más va a venir a vengar? De eso podría vengarse del hijo, fíjate. Porque de Scar. Del su hermano, de su uh-huh. hermano. Porque el fulano este, a pesar que tiene el poder ese, el All Strong, él odia ese poder. Entonces quiere destruirlo en todo el universo. Y su hermano también tiene un cachito. Un poquito. Vaya. Tiene un cachito ahí. ¿Quién lo escribe esto? Fíjate que lo está escribiendo a Tualito. Creo que es Greg Pak, ahorita te digo. Sí, Greg Pak. Pero el... Que le da por sacar hijos. Este normalmente escribe bastante bien, pero... Fue el que escribió Planet Hulk. Ajá, y esa historia, ¿qué onda? Está medio hostigue, porque Para mí Hulk siempre ha sido un personaje solitario, que anda lo mucho con Rick Jones o alguien más que lo ayuda. Ajá, o sea, no, no. Pero hoy no, hoy anda, hoy le han armado familia, porque ajá, está la Betty Ross, que sigue siendo la Red Hulk, que le dijo que están divorciados, que el matrimonio se anuló. Uh-huh. Anda con el hijo, uh-huh, anda con Rick Jones, que es hoy el nuevo Abomination, y andan todos juntitos agarrados de la mano. Entonces, lamentablemente ya no le voy a poder dar estos updates tan continuamente porque lo voy a dejar de leerlo. Sí, ya desespero. Está cacazón. Saltamos al pasado porque estuvimos hablando de Wildstorm la semana pasada. Sí, ¿verdad? Sí, te agarró por leer. Y fui a agarrar los paquines de Sleeper, la serie del 90 y... Damn, ¿cuánto es eso? 90 y tantos. La publicó Wildstorm, escrita por Ed Brubaker. Es una historia tipo noir, policial oscura. Hace de caso que estás leyendo muy parecido al que acaba de publicar la Marvel, de la miniserie de 5 episodios que se llamaba... Y que la dibujaba también Sean Phillips, por cierto. ¿Cómo se llama? Incógnito. Es el mismo tipo que son... Los personajes tienen superpoderes, son metahumanos. Pero ni los ocupan. Pero ni los ocupan. Y están en un ambiente de mafias, mercado negro. Están luchando contra International Operations. Por eso es oscuro el cómic, porque es negro el mercado. Es negro el mercado. Y el arte es bien sencillo, pero la historia es fumadísima. Tiene que salir a la Plaza Teutónica para que den sol. Pero no en noviembre, porque ahí sí, en el festival hay mucha luz. Ah, sí, sí. Y Sleeper se trata de un personaje es una furia con oscura, superpoderes, un gran negro que ha infiltrado haciéndose pasar imputado por criminal la organización de Tao, que es el Mastermind en ese momento. Y yo dije, aquí van a ocupar la misma historia siempre, que está haciéndose pasar por alguien y al otro lo han atrapado, pero se va a escapar. Y a media historia se va a revelar, y que es lo que hacen en todas las historias de infiltrados, pero en este no. No ocupan eso, y lo que hacen es bien yuca. Porque el fulano, para mantener su personaje de infiltrado, que lo crean malo, él anda matando gente. Le dicen, vaya a poner una bomba al consulado gringo en Francia. Y va. Y a su lado. Al consulado general de Chile. Sí. Que no es lo mismo el general con su Chile de lado. Bueno. Mira ahí. Buen punto. O sea, él actúa su personaje. Él vive su personaje. Él vive. Wolverine, confirmado, está en el infierno. ¿Y quién lo mató? Fíjate que es lo interesante. Su cuerpo ha sido poseso por un demonio. Poseído. Y al alma de Wolverine lo mandaron al infierno, donde encontró a todos los malos que lo están esperando y a darse riata. No, hombre. Pero el diablo está esperando que llore o que grite, y no le saca ni que puje Wolverine. Así que, como se... Así, ni puja. Así que manda a llamar ni más ni menos que a Marico. Le dicen Marico. Ahí iba a decir, ¡sáquese de puta! No, me salo. Es la esposa. Es la chava. Pero es que se oye. Sí, se oye mal. Traigan a Marico. ¡Ay, te querés! ¡Ay, Walby! Corriendo desde lejos. Lo maté para algo, bueno, este cabrón. En cámara lenta, así corriendo. La florcita. Y con una camisa así cortita, y aquí abajo de la chicha, tío, hombre, amarrado. El ombligo. Peludo. Bueno, es el único que es la única que logra hacer gemir. Pero de dolor o de qué? A saber. Es que sin spoiler, pa' quien vayan a leerlo. La Marico. Pero tengo la expresión que se la pisa. Y eso es en Wolverine. Ese es en Wolverine. Así que aquí anda el 2. Yeah. Y la decepción de la semana fue un paquín de Spider-Man donde sale Howard the Duck. Oh, no. Que se llama Bucking Quack. Oh, boy. En el que espero yo esperaba que fuera un Howard the Duck más ácido, porque es la fama de él. Es un personaje que no de acción, satírico, sino que es satírico. Tiene filo en la lengua, pero en este paquín cayó mal. Así que fue una decepción el paquín. Sí. Luego os pregunta acá, ¿y dónde está el maricón de Gambit? Dice. De Gambit. Ahí venía detrás del otro. Bueno, y se murió Gambit. Él estaba con Marico ahí también, feliz. No, el que se va a morir es un Avenger. Ah, supuestamente va a ser el... Yo apuesto por el Doctor Strange. No, aquí en un mes les cuento. Va, ya estuvo, eso lo he leído. All right, a no ser que tenga el Sensei algo que Sensei, ¿qué has leído tú? Corre, corre. Además de tus mapas. Se desconectó el Sensei Bus. Porque fue a dormir al niño. No, está conectado todavía. ¿Cómo fue? Anda adoptando un niño. A dormirlo. No, a dormir el cipote. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. El Tico Man nos va a hacer favor. Tengo un par aquí. Adelante, Tico Man, con tu par. Un par, sí, de noticias. Ah, de noticias. Ah. Peludas y colgantes. Deja ver. Dieron un comentario. Vos estabas contando hace poco de que Doctor Who iba a salir un episodio de Sarah Jane Adventures. Ah. Les parece que dentro del libreto de este episodio contestan una pregunta que la gente como que no se esperaba que contestaran. Uh-huh. Como sabrán, el doctor actual, Matt Smith, es el 11º doctor. Uh-huh. Ah, decimoprimero. Decimoprimero, está en su decimoprimera encarnación. Así como una uña encarnada. Cuando se estableció... Estamos hablando del doctor, así que ponemos seriecito. Cuando se estableció esto de que él se podía regenerar, se dijo que el límite de él era 13 transformaciones. Entonces ya 13, está, ya 1, se está 3. Acabando. Uh-huh. Okay. Entonces, en esta, como que pasa algo y el doctor prácticamente dice la respuesta que él da... Como, parece como que se mete una situación de peligro. No sé, yo solo he leído el comentario. No sé. Entonces, cómo fue. El comentario que el mismo doctor da es que al parecer no tiene ya ese límite de transformaciones. O sea que básicamente él se puede regenerar las veces que haga falta. Entonces la madre está así como que... Ey, eso hubiera pasado mejor en... ¿Qué pasó? En Doctor Who, ¿verdad? Bueno, varias quejas. Una, hubiera pasado en Doctor Who. Dos, como desapareció. Tres, hubiera sido una buena historia llegar a esa siguiente transformación y cómo salir Fíjate de eso. Fíjate que si te recordás el episodio donde la Mary Poppins regeneró el universo, el Doctor Who algo dice así, tira una línea, media frase que me has reseteado o la regeneración ha cambiado mi no sé qué, dice. ¿En qué punto? Sí. Al final, cuando llega a la boda a bailar con ella, uh-huh. que aparece la TARDIS y se pone y sale de frac y se pone a bailar con ella. Uh-huh. Algo dice ahí en una, pero algo así, bien hasta en voz baja. Mira, aquí ando ese episodio. Dije, después lo he visto varias veces. Y no recuerdo qué. Me dio la impresión que ahí estaban como abriendo la puerta para decir la excusa después, Eymar, a este. Pudieran hacerlo. Tiene otras 13 otra vez. Pues. Pero para mí hubiera sido. Sí, te das razón, hubiera sido una buena historia. O sea, que lleguen a la última. Acordate que. Yo no sé si Russell T. Davis va a seguir escribiendo. Doctor Who. Mira. Y ahí era como la última oportunidad de, aquí voy a sacar este lío que la Mara me está pidiendo. Vea. Pero aquí están hablando, mira, que en la serie, en esta serie, es confirmado en The Death of a Doctor, que es un episodio de Sarah Jane Adventures. ¿Qué es ese que estamos hablando? Es el que está hablando. El onceavo doctor dice que no hay límite a su cantidad de regeneraciones. Y ya salió ese episodio. Sí, y no da más explicaciones. Salió al aire el 25... No, va a salir al aire, perdón. Ah, ok. El 25 y 26 de octubre. Y entiendo que no solo este doctor va a salir. Supuestamente son 13 regenerations. Correcto. No, pues sí, pero como que van a salir casi todos los doctores. Ajá. No, si ya se murieron algunos. Aunque bueno, no sé si van a hacer flashbacks, si nada más se van a ver así como se han visto. Pues. Acá están diciendo otro, que también, que en el Frequently Asked Questions de la cuarta serie que acaban de sacar, sugiere que ahora que se ha destruido el orden social de los Time Lords, que el doctor puede pasarse el límite ese de las regeneraciones. Y dice, ahí en el Frequently Asked Questions, ahora que se acabó toda su gente o toda su raza, ¿quién sabe? Los Time Lords solían tener solamente 13 vidas. O sea que está como que todavía ahí en el aire. Mira, eso me suena más jalado de la manga, porque no es que en la cuarta temporada de Nueva Cuenta... No, se... está en el Frequently Asked Questions de la serie de la BBC. En el Frequently Asked Questions de la BBC. Pero, pero ponen ahí, who knows. ¿De Sarah Jane o de... o de Doctor Who? Del Doctor. ¿De Doctor Who? De Doctor Who. Bueno, mira, eso es algo que se lo tienen que quitar de encima. Sí, porque está, obviamente, o sea, está yo creo que cuando lo dijeron, nunca vamos a llegar a 13. Esta serie de mierda jamás va a llegar a 13 encarnaciones del Doctor. ¡A lo mucho 5! Y así, si hacemos huevo, 6. Pero 13 ni a verga. Imposible, imposible que estemos en el año 2000. Jamás lo vas a llenar. En el año 2000 ya va a estar la gente. El disco de 20 megas jamás. 640 kilobytes es más que suficiente para cualquier programa. No, en el año 2000 ya iba a haber máquinas del tiempo reales. Así que a la marea no le iba a interesar esa serie. Sí, va a ser otra cosa. Bueno, next. Cosas que se han visto en internet últimamente. Fotos de... la Chulonas. Linterna verde. Ah, puta, la... pero como que esa es una linterna verde que, lo, que los guardianes la habían cagado. ¿Vale? ¡Ay, me pegaste en el estómago! ¡Hijo de puta, me salió la linterna! No, se le terminó fea, la... mira. Este cerote puede tener poder de guardián adentro. Se le terminó la pintura. Y que comiste pistacho, cabrón. Pistachos radioactivos. Se les terminó la pintura cuando está pintando el guardián. ¿Ya la viste? Sí, está bien. Pero fea, entiendo el hecho que le quieran dar un aspecto alienígena y que no se vea como linterna de ferrocarril, pues. Sí, pero alienígena se ve como que está viva, cabrón. O sea, se ve como el ojo de alguien. Sí, pero ya viste la otra. ¿No? Es que está esa que es como chiquitona y esta otra la que está no, hombre, hasta parada. Ese fue un set. Ese es un prop. Un sí. Prop para... No, hombre, si esa es la linterna principal de Oa. No, hasta se ve cacazona. Sí, hasta se ve toda aguada de abajo. Es que ese es los Spike Awards que salió Ryan Reynolds. Presentando, no sé, un premio, o sea, qué puta. Pero aprovecharon a promocionar la movie. Es como tipo, salió el en esta misma ceremonia de premios, salió Bill Murray con el uniforme de Ghostbusters. Ah, ahí fue que se lo puso otra vez, el Peter Beckman. Uh-huh. A mí no me gusta tampoco cómo se ve el diseño de la linterna. Otra cosa que se vio, para que la hagamos mierda. Uh-huh. Otra cosa que se vio fue el Helicarrier. Que van a destruir en... no creo que no, sea tres. Indestructible. Estás equivocado. No lo pueden destruir. Nadie ha podido destruir nunca. Mira. O sea, es que no tiene precedente. Poner el Helicarrier ahí. No sé, no lo he visto. Mira, ¿crees que sea mejor que el tipo Helicarrier que había hecho The Master en Doctor Who? Porque ese estaba... Pero ese no lo había hecho The Master. Él... se lo quitó a The Unit. Ya era de ellos. Sí, era de Unit, cierto. Helicarrier. Bueno, ¿qué más? Avengers Movie. Bueno, mientras aquí tengo... Otra cosa es... Es el tráiler de la película de Simon Pegg, Nick Frost. Ah, que es de un alienígena. Que ellos están viajando por el desierto. Bueno, viajando... Ahí está chido. Por los estados. Fíjate que está bonito. Y encuentra un alien. Uh-huh. Y el alien, te digo, es un... típico alien gris. Típico alien. Así como los que se han visto en otras historias. La voz es la de Seth Rogen. Seth Rogen. Ok. ¿Te acuerdas que antes habíamos dicho la noticia que iba a salir una película? Pero Simon Pegg sí, pero Seth Rogen, guácala. No sale Seth Rogen, pero hace la voz de este alien. Él presta la voz. Uh-huh. Okay. Está el primer extra y... No me atrajo la atención, por lo menos. Okay. ¿A dónde es producida? ¿Es gringa o inglesa? Por los mismos que produjeron Hot Fuzz. Le daría yo un chance, fíjate. Ajá. Hot Fuzz me Sensei, gustó. Démosle el beneficio de la duda. Vale, bueno, más preguntitas. Sensei, ¿qué te pareció la linterna verde para la película? A mí no me gustó mucho. Igual a nosotros. Nadie. ¿Y el Helicarrier? Porque a mí me da cólera que estén en el símbolo así clásico de la linterna del pecho. Ajá. Y no se parece la linterna de la... De veras. Tienes razón. Uh-huh. Buen punto. ¿Qué tal el Helicarrier? Ah, eso se ve chido. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que se va a ver bien espectacular cuando lo derriben. Bien tuanis. Sí. Tuanis. All right. Perdón, entonces continuando. Ya confirmaron que Peter Jackson va a dirigir Hobbit 1 y 2. Finalmente, dio su brazo a torcer. Sí, ahí el sensei casi nos chorrea y todo. Va a tener que engordar otra vez para sentir otra vez. el feeling. Ah, ¿de qué? No vi. El Hobbit. El Hobbit, Peter Jackson. Ah, el Hobbit. Ah, sí. El hermano jalado mejor ahí, el Michael Jackson. A Steven Spielberg. Igual de chelitos. Después de eso, mira, una noticia ínfima, pero Disney le compró los derechos a Paramount para distribuir Iron Man 3 y Avengers. Lo cual... ¿Por cuánto? Siento la feria de millones. At least. 115 millones. No te dicen la cantidad, te dicen at least 115 millones. Imagínate, es producida por Marvel, o sea, leas entre líneas, producida por Disney y no la podían distribuir. ¿A qué se refieren ellos en esa noticia cuando dicen que eso les da control total de la película? A que ellos pueden decidir primero en qué formato, luego en qué rating, tal vez, canales, en qué streaming services los vas a poder encontrar. O sea, pero quiere decir que entonces Disney va a decir, no, yo quiero que sea PG-13. No, yo quiero que sea R. No, eso es Marvel. Sí, lo va a hacer porque es dueño de Marvel. Marvel la produce. Pero ponete a pensar que quien distribuye es el que hace los DVDs y los pone a la venta. Yeah. Los Blu-rays. Entonces hoy Disney va a hacer todo eso. Y la cantidad, porque Disney ha tenido su fama que dice que vamos a sacar la edición limitada de no sé qué película y solo sacan X cantidad de DVDs de esa película y de ahí se acabó. Hasta que dentro hasta que de no sé cuántos años hasta que le den la gana, vuelven a sacar otra vez. ¿Qué haremos entre un release de DVD? Jamás. Lo no puede, sé qué. Jamás. ¿Cómo podemos conseguir? No la veremos. esa estrategia va a cambiar drásticamente ahora. ¿Viste el artículo que les mandé hoy? Ajá. De la economía del futuro y todo. Le empecé a leer, pero no lo terminé. Bueno. Está largo. Son dos páginas. Yeah. Bueno, ¿ya vieron las portadas especiales que va a sacar la Marvel? De Trump. Sí, están buenas. Pero fíjate que están buenas. Arte de Brandon Peterson, por cierto. Mira, la de... Hay algunas que a mí no me gustaron, pero la de la Marvel Girl, creo que es. Está Spider-Woman. No, la de la Marvel Girl. No sé si es la Marvel Girl esta. Ah, sí. Miss Marvel. Miss Marvel, perdón. Que tiene este como calzoncito encima de una textura diferente, que se ve raro. Pero cuando cambias... Si ves la siguiente, el Doctor Doom tiene el mismo calzoncito. Así, ¡ah! Oh my God. Y en el fondo se oye, ¡ya venga, marico! Mira, y el Wolverine sí no me llegó. El Iron Man está bien chido. ¿Verdad? El Thor también. Iron Man Thor. A mí el Thor no me llegó mucho. Y por uno de esos ojitos de la textura, un pelo así todo pando. ¡Ah! No, son antenas. El huevo apretado. Le sale un huevo. ¿Sabes cuál siento que perdieron la oportunidad? Fue con el Capitán América. Sí, el escudo, el disco que tira Thor. Yo siento que la misma mierda, pero no les quedó así muy bien. También anunciaron que Marvel Televisión tiene como prioridad desarrollar... ¡Pégale en la espalda al sensei! La nueva serie de Hulk para tele. Ah, sí, ABC. Con ABC, canal porque es de Disney. ABC es canal Disney. Se murió. Se va a perder. ¿Qué dijo? Solo llamo Anastasio. No, Anastasio. No me jales, Anastasio. No me lleves aún. No estoy listo. Tengo que terminar este episodio. No hay que llegar al final del episodio. Ay, sí. Tengo que dejarle todas las figuritas y el Spock 1 a Brit. Hey, Brito, ¿y la muerte con chancletas? ¿Qué fue eso? ¿Qué la muerte con chancletas? La uña encarnada. ¿A dónde? En Bill and Ted's no sé qué, Journey, la segunda. Excellent Adventure. Esa película es buena. Journey. Por una vez que Marvel Televisión dice que las otras series que están considerando producir para tele, basado en paquines, son Heroes for Hire, basada en Luke Cage, Los Eternals, Agentes de Atlas, Moon Knight, puta Atlas, Cazar. Mira, Atlas salió. Las hijas del dragón y el Punisher. O sea, nada que ver que vos esperas ver en tele. Agentes de Atlas tiene un gorila parlante, solo eso te digo. Oh shit. El Punisher. No, pues eso está bien como serie. Bueno, te dicen si fuera cable. Tendría que ser demasiado. O sea, es que Punisher sí tiene que ser fuerte. Sí, para HBO. No para televisión. No he visto Gran Hipotón, es bien fuerte. Así que, pero todas son series que nadie conoce. Pero sí, fíjate, para cable sería mejor Punisher. Punisher, sí. ¿Cuáles eran las otras? Cazar. Cazar. Hacer la veces pero de un... Cazar es un Tarzán. Ajá, hacer un Tarzán. Y Cloak and Dagger para ABC Family. Ah. Ya con eso se cierra la bolsa de noticias. Perdón. Y no, plagié la bolsa de correos. Sorry. Sí. Señoras y señores, entonces ahora nosotros continuamos con el... Se cierra el teletipo. Box Office. Adelante, Tucumán, con el Box Office para esta semana. Ah, lo que me llega es el musicón. Deja ver, la número 5 es Life as We Know It. Ah, sí, ya la hablamos de ella la semana pasada. Uh-huh. Sí, correcto. Tanto me acuerdo de esa que ya les voy a escribir de qué trata. Ah, sí, uf, podría hablar años. La número 4, Secretariat, esta es la del caballo. Ah, ya. De carreras. Que trabaja de secretaria. Sí, con Mr. Ed. Toma dictados. Se le siente las rodillas al jefe. ¡Ay! A horse is a horse, of course, of course. Y que después se hace malo y es bad horse. La número 3 es The Social Network. La película. ¡Ey, la bajaron al 3! Película de terror basada en la vida de Zuckerberg. Ya. Y solo me imagino un bombón que sale el bichito a la parte de Bugs Bunny. No, es que Zuckerberg, un vergo de Zuckers. Ah, un vergo de Zucker. Zuckerberg. ¿Sabe? ¿Y sabes qué quiere como decir? Como Rosenberg, un vergo de Zuckerberg, ¿verdad? Zucker es azúcar y Berg es montaña en alemán. Entonces, montaña de azúcar. Hey, Sugar Mountain, cuando lo ve. Sugar Mountain. Hey, Sugar Mountain. Es el patito que tiene la paleta en la maleta. El mismo. All right. Number 2. La número 2 es Red. Este es uno de los debuts de la semana. Es la película con Bruce Willis basada en una serie de Warren Ellis. Son de unos... ¡Es película geek al fin! Es película geek. Son agentes retirados de la CIA o algo así. Se retiraron de la CIA, o sea, se pararon. Hizo 21 millones. Están ahora en un banquito. Sí, sí. Hizo 21.7 millones y costó 58. Le ayudó bastante bien. ¿Cuánto? 21. ¿Ya hizo la mitad? Sacó 21. Sacó. Bruce Willis, Morgan Freeman, y John se Malkovich. Llama Red porque significa Retire Extremely Dangerous. Mm. Yo no sabía, fíjate. Ah, porque el ¿tú nombre, sabías? No, yo no sabía. Puta. Retirado extremadamente peligroso. Ay, pero son agentes viejitos. Estudia más para la próxima. Pero hechos mierda. Yeah. Y la número uno que está... Espérate, antes de que hagas la número uno. Me duele... La así. Película que está haciendo el USQ. ¿Ah? ¿Cómo se llama el gordito? Es Kevin Smith. Kevin Smith. Red algo también. Red State está haciendo una. Ah, Red Dawn. No, Red State Red o Red State. Dawn. Creo que es Red State. Sí, por eso. No tiene nada que ver con... Mira, mientras estabas hablando que tenías ahí puesto el trailer de... El trailer. De Red se veía como la típica película de Bruce Willis. Lo que está bien. No quiero decir que está mal, pues. Uh-huh. O sea, el típico... Bruce Willis tirando con la pistola y haciendo la carita. Así. Sí. Se ve bien, pues. Bien, chido. Bueno, la número uno es Jackass 3D. Oh, shit. ¡Qué ofensa que ha sacado más que...! Hizo 50 millones. Puta, ¿y la gente por qué va a ver esa película? Es que mira... Yo ni la serie de televisión soporté, pero ni tres minutos. Es lo más digno de los tiempos. Ah, 2012, es la caída del imperio imperialista. Aquí está Red State, mira. Va a ser una película de horror. Más horritón. Acerca de unos... un grupo de misfits... of science. Encuentran... a el fundamentalismo al extremo en Middle America. Ah, sí, no, ya sé de qué se trata. Sí, buenísimo. Next. Mira, rápidamente estoy viendo aquí la lista de series de televisión que peligran ser canceladas en media bien. Temporada. Y de las que los geekos más o menos le dan seguimiento está Chuck. Esa está desde el año pasado. Sí, siempre está. Mira, Fringe. Ah, Fringe. ¿Qué bolas están viendo, Julio? Y creo que... Deja de verla. Y solamente las... Mira, hay otras 11, pero... Nada pero que sí, ver nada con las que vemos nosotros. Me asombra no ver en esa lista. Quizás yo, mi primera percepción fue equivocada y quizás habría que dar una segunda oportunidad. Shit, my dad says, no. No, esa no la he visto. An Ordinary Family. ¿Sabes lo que pasa? Yo estaba, buscando los ratings de esa serie porque estaba, lo que pasa que está bien familiar, está bien sweet. Yo creo que por eso es que a mí no me llamó la atención, porque y he encontrado ahorita he encontrado un buen atractivo entre inclusive a las mujeres les gusta. ¿Ya terminaste el box office? Ya. ¿Y vos no has seguido viendo Chuck? Sí. Puya, es que yo siento que uno de los giros que le han dado, y lo mencionamos, pero después de que lo mencionamos y que vi el siguiente episodio, yo como que, fuck, se les está pasando la mano, pero no me molesta, es el eye candy que le están metiendo, el fanservice. Sí, tiene adicional. Mierda. ¿Sabes qué? En este último episodio, nos vamos a ir de vacaciones a la playa, no sé qué. Y la tipa modelándole bikinis. ¿Este? Sí. ¿Quieren subir el rating? Pero le modela como cinco. Y la chica que le han conseguido al Morgan, la hija de... ¿Está bien? ¡No jodas! ¡Está bien, güey! ¡Culo, jao! ¿Cómo se llama? Ya te voy a decir. No, es la hija de Stacy. No, el Booker era el nombre del artista. Sí. Ya te lo voy a decir. A ver. Mira, y esta Red está basada en cómics. Un toma, por favor. Vaya, pues. ¿Sabes qué? Te los vamos a prestar. Porque la serie, la miniserie es... Vos prestáselo. Esa era para mí, por no poner atención. Para mí, me prestas los cómics. Pero sí se ve bien, típicamente... Bruce Willis haciendo su papel de el que siempre hace, o sea, Bruce Willis. Es el Bruce Willis movie. Ahí hablan de un pleito con él y con Carl Urban. Carl Urban, ¿quién es? Es, ¿cómo se llama? Es el Dr. Bones McCoy. Es Elmer y va a ser el George Red. Ok. Bueno. All siguiente right. sección. Ya no puedo hablar porque me dio broncoespasmo. Te dio un rasgo. La artista que de esta que yo estoy hablando, que es la o sea, tos y le da hipo al mismo tiempo. Tos hipo. Y se tiene que meter la amígdala de regreso porque con esa combinación. Tos hipo. Y la mastico. Tos y la hipo. Está sacando, pero ya pues el proctólogo saca ahora las cosas. La úpula. Tos hipo y gas. La sale por la nariz, así la úpula. Y no se ha dado cuenta desde tierra hasta así. Y él sonando. No, ya me voy a poner. Así saca todo el pus. Y cuando le hace así, o sea, sopla para adentro, va. Y lo vuelve a meter, le sale por una oreja. Mira, y se rasca la úpula y le da ganas de vomitar. Y lo deja, no me rasca la oreja, me da ganas de vomitar. Ey, no lo friegue. Vaya, no se puede tomar la de chito. Pásense ya, enseriándonos la artista, el nombre que pediste se llama Mekena con K y dos N's, Mekena Melvin. Mekena. Se queda bien. Ahí está Melvin, güey. Mira, como el se ha acabado lo, o sea, hay una ley que pues ahí está. Que no se puede usar nombres dos veces o qué puto. No sé. I don't know. Ay, pero qué chera bonita. No, está bien bonita. Está chula. Échela por ahí. Échela para corretearla. Bueno, mira, ok. Espérate, entre la mar en vivo en el IRC, pregunta si no hay algún médico presente que le dé una mano al sensei. No, un nuevo pulmón, creo yo que lo necesita. La mano. No, una mano no quiero. No, nosotros le podemos ayudar también. Ponele mute. Lo curamos. Señoras y señores, continuamos entonces. Nosotros nos va a ayudar. Ahora con un mini review de la película Jonah Hex. Jonah Hex es una película que no hizo nada de dinero. Puta, y ya sé por qué. ¿Ya la viste? Sí. Cuando sí. Vos dijiste que la había visto, y yo, vale, la voy a ver. Sí, la vi también. Take para, one for para the team ayudarte. También. ¿Cómo? Mira. Ey, sin spoilers, porque. No, Julio, no, lo siento. No, ya ponelo. La película es demasiado mierda para que alguien la vea. Te tenemos que salvar de eso. Mira, fíjate que yo la vi, o sea, realmente. No es que me senté así, voy a ver, sino que estaba haciendo otras mierdas mientras pasaba la película, dije. Estaba multitasking. Pero fíjate que por lo menos no le vi tanto el odio. O sea, lo que sí sentí es que bien corta. gracias, parece que son 81 minutos nada más, o sea, no había ni la hora y media. La historia es bien así como simple. Demasiado simple. Pero también le meten como elementos sobrenaturales que al final para mí me parecieron más interesantes y casi no les hacen caso. Es que no les sirvió de nada. Sí, correcto. O sea, porque ponele. Full spoiler, cabrón. Es que se siente. No. O sea, sin spoiler. Pero se siente que salen de la nada y no los ocupan y de repente, ¿qué onda? Pero así como decir que, puta, está tan mala, qué horrible, qué paloma. O sea, no le diga Wild Wild West. No, obviamente. No era la gigante, o sea. Pero ponele. Hay pendejadeces de la trama, pero. A mí me dejó así como que, ¿ah? Es que. Para lo único que le sirve el poder es que agarra a uno y le dice más o menos a dónde encontrar al mal. La información. Claro. La información. Pero sí, no, es que sobrevivió uno, pero lo tratamos de no sé qué y se murió. Y ahí lo tenían todavía en la jaula muerto. Sí. Y yo, ¿por qué puta lo van a tener en la jaula muerto? Sí, pues esas son las estupideces del libreto. Mira, ahí pues, como el tipo todo deformado, ¿verdad? Que hasta tomaba agüita y se le salía por ahí. Mm. Pero le silbaba al caballo, creo. Yo, ¿cómo puta le va a poder silbar ese hijo de puta? Con los dientes. Trata con la boca abierta. O con la tripa. Y también tipo la Megan Fox, que sale poquito en la película y las tres escenas que tiene, dos son en el dormitorio dándole verga a algún hipo. Fíjate que eso es algo que sí yo por lo menos sentí, va, por lo menos desde que te pintan la primera vez a la Megan Fox. Bien pintado. Sí. Te dan la idea de que es rudita y de que se sabe defender por sí sola. Y al final le ayuda. Y al final le ayuda. Uh-huh. Bueno, al final le ayuda. Entonces, me hubiera terminado de dar cólera que fuera, ¡ay! Que al final le ayude. Puta, ¿de dónde se hizo chiva esta cabrona? Uh-huh. Pero lo que sí me cayó mal es que yo dije, se la van a raptar. No, eso ya se veía. Y cabal, ¿ve? O sea, y de repente encuentren a alguien de que este tipo ame. Yo, puta, yo cuando. Nunca me ocurre decir eso si voy a andar buscando un hijo puta que tiene fama de andar solitario por todos lados. Y ay, justo la van a encontrar. Mira, tal vez ahí la estrategia mejor hubiera sido busquen a alguien que este tipo le ame y vayan a encerrarla a 100 kilómetros donde vamos a estar nosotros. Pues. No, y qué casualidad que justo en el momento que te voy a matar, hijo puta, allá a la par la tenía a la Megan Fox amarrada. Saca la mano de la pantalla así como que es Looney Tunes. Sí, y sale la... No, pero y al final, ponele, se la raptaron. ¿Y de qué le sirvió? Si no la hubieran raptado, no se hubiera podido salir el cabrón. Si ella es la que se suelta, que los tenían a los dos amarraditos. Sí. O sea, al final, le salió el tiro por la culata. Sí, cabrón. Pero eso es lo que digo. O sea, no es buena, pero tampoco le veo ese odio que la marca. ¡Ah, qué película más horrible! Que no sé. O sea, hay peores. He visto muchas peores. Otra cosa que y no me dio tanta cólera haberla visto como otras movies que, puta, sí, Wild Wild West, que es la que hacía la comparación. Uh-huh. Es así, yo salí pero emputado queriendo darle reata a todo el elenco, todos los involucrados en esa película. Pero esta fue como que, lástima. Perdí alguna oportunidad ahí con esa movie. Y, bueno, ¿vas a seguir o ya? Mala. Pero, ¿sabes otra que yo también vi de hace algún tiempo? Pero que la tenía y que la quería ver y hasta ahora que ya salió en DVD, pues la tuve la oportunidad. Es el Karate Kid. Fíjate que está buena la película. Ah, yo ahí la tengo. Ya salió. Está buena la película. Yo me acuerdo bastante de la original. Y me acuerdo de que si la veo ahora lloro, ¿eh? Pero en el momento que la vi es como que te daba buena vibra. O sea, te levantaba los ánimos esa película. Y esta también, fíjate. Uh-huh. Incluso en la pelea. ¿No odias tanto al hijo de Will Smith? No, fíjate que ahí cae bien. Ahí cae bien, actúa. Yo creo que el Will Smith le dijo, va, mira mis películas y vas a actuar igual. Las mismas caritas, los mismos... Pero el bicho se actúa bien. Y las peleas del final del torneo emocionan. Eso que hasta retrocedes para ver otras partecitas, ¿no? Está bien chiva. Así es que si no la han visto, Mara, tampoco es... ¡qué gran obra de arte! Pero se la recomiendo, véanla. Sí, y ahí la tengo en stand-by. All right. Bueno... Y también The Expendables. Expendables, la película con Stallone y el Dream Team de esa no la he Action visto. Heroes. Uh-huh. ¿Ya salió en DVD? Creo que ahí la tengo, por cierto. creo. Pues sí, la vi hace tiempo ya. Hace como 2 semanas. Y te digo, es simple. Esa película sí es lo más sencillo que vas a hallar. O sea, básicamente les dan una misión. Tienen que hacer esto y solo junta al equipo y vamos a hacerlo. Pues, o sea, y lo hacen. Pues, porque son... Ah, ya me spoilas. Jason Statham, son Stallone. O sea... Jason Statham está ahí también. Ahí está, sale Jet Li, se da duro contra Dolph Lundgren. Jet Li. Mira, eso sí, o sea, la historia es lo más sencillo que van a poder encontrar. O sea, el único que no pudieron sacar era Chucho Negro. Salió. Sale Chucho Negro. Es un camello. Se dio un camello. Se dio un camello, Y no se daba de camello. Era Schwarzenegger. Él es Schwarzenegger, así que se hizo huevo. ¿Dónde está la vieja puta que tengo que peinar? Y el caballo en posición fetal, el caballo. O sea que al caballo le sacó las bromas. La onda es que pero eso sí, o sea, escenas de acción bastante buenas. Hay unas que son unas persecuciones de carros que vale verga. Pero sí, hay una tipo la pelea Jet Li Dolph Lundgren está bastante bien. Hay una al final, o sea, ya cuando están así en el cuartel de los malos, ¿verdad? Así dándose ver, hay unas peleas muy, muy buenas. O sea, que ahí salvaje, en el quebrazón de patas, rodillas y todo. Sale un tipo que le da una. Lleva una. Y no sale. Y una no sale. Escopeta, pero una como ametralladora escopeta. ¡Puta! O sea, una ametralladora, wow. Que en vez de disparar balas, disparaba volados de escopeta. Cartuchos. Cartuchos de escopeta. Y puta, esa mierda. Perdigones. Era, o sea, destripar así las cabezas, partiendo a la mar, esa onda. O sea, era matazinga de zombies. Sí, hombre. O sea, esa es la que con la vez y ¡hue, puta! ¡Qué palabra! Así, ¡ah! Pero, o sea, es bastante sangre, eso sí. Pero, mira, es tan over the top, así que no lo tomas en serio, realmente. Y como les digo, la historia es lo más lineal que pudieran imaginarse. Ustedes van ahí a ver una película de acción, explosiones y todo eso. Las van a ver. Lo que no van a ver son macetas. Ahí sí. No. Hay una chica que sale ahí que es la que como que mueve el argumento, pero no tiene muchos argumentos en su favor. Pero mira, por lo menos es de la generación actual actriz o también es de la época de Stallone. Es generación actual actriz. Ah, pero no, o sea, es como que estuviera viendo... No sé. No sé. Pero una que sí sale es Carisma Carpenter. Oh. Ya sale poquito. Oh. Pero se ve bien bonita. Es que la Carisma Carpenter, yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue en unas como tarjetas. Ya me acuerdo que la compré cuando había paquinera aquí, que eran unas tarjetas chupita coleccionables. Uh-huh. Y ahí salía la Carisma Carpenter, pero como de modelo. O sea, uh-huh, ni siquiera artista todavía. Y yo, ¡ey, qué bonita esta bicha! ¿De cuándo salió en Buffy? Salió en Buffy, ¡wow! Oh, bonita. Y últimamente no me acuerdo dónde la vi. ¡Puta, sigue más bonita! Ahí en el no, súper, ¿no? ¿No fue tu comprando serie esta de Seeker? No sé qué putas. Que salió el Legend of the Seeker salió una, es cierto. Pero no es esta la que mueve la trama, ¿verdad? Tipo. La Giselle Itier. Sí. Esta es. Sí. She doesn't look that hot. Pues sí, es lo que les digo. O sea, no esperen ver más. Sí, esa es. Y ahí se ve mejor que en la movie. Oh. Aquí está en la movie. Ahí está. Oh. Hey, todo agacho. Ya tuvimos 4. Oh. Sí, sí, sin ninguno. No, no, sigo viendo. Next. Sí, así que, sorry. All right. Señoras y señores, con eso damos por finalizada las noticias de box office. Noticias de box office, sí. Okay. Y los mini reviews. Uh-huh. Y pasamos rápidamente entonces a lo que han estado esperando toda esta noche. El final del episodio. Así es. Sí. La carnita. ¡Ah, gatillo! ¡No! ¡Qué malo lo que nos alegra! ¡Qué mal estamos! ¡Pussy! Salió hartando el gatillo. O sea que algo le está entrando al pussy. Sí, la carnita. Así es. En este episodio hablaremos acerca de animes. No, anime no. ¿Qué otro tema? Vale, Sensei, el tema es tuyo. Mejor. Vamos, Sensei, adelante. Tú puedes, Sensei. Yo te mandé los materiales ahora. Yo les puedo hablar de la Casa del Grande. Dale mute al Sensei. Es el anime más reciente que he visto, Sensei. Sí. No, vaya, fíjate que... Prosigan. Gracias. Bueno, sin eso no pudiéramos. Catch up de... Me enfermé. ¡Ah, no! Y se murió Pedro Infante, fíjate. ¡Todito! Sí, te hace creerte como Super Obvious Man. Y es de noche para mí ahorita. Sí, sí. Y un chucho que cagó en la calle. Sí, sí. Ahí a la par de un lado. Este episodio protagonizado por la flema del Sensei. Over the internet. Ok. Bueno, vamos a hablar de series de manga que hemos estado viendo y hacer como un... Viendo manga y leyendo anime. Sí, eso. Y vamos a hacer así como ¿a dónde están ahora? Entonces, una de las... ¡A saber dónde puta! A verme. No la he encontrado, un cartón de leche. ¿Ha visto esta serie? Se ha desaparecido. Bueno, una de las series es One Piece. Esta es larguísima la serie. Pero ahorita tal vez sea un buen momento para que agarren esta serie. Acaban de pasar el capítulo 600 del manga. ¿Qué pasó? 600. Buen momento para agarrar la serie. Es que va a empezar ya una historia nueva. Entonces que como que están reintroduciendo los personajes. Porque los últimos que 2 años han sido un vergaseo tras otro. Unas peleas con un montón de personajes bastante complicadas, en las que ellos querían rescatar al hermano del protagonista, un chavo que se llamaba Ace, el hermanastro, digamos, del protagonista, Monkey D. Luffy. Lo querían rescatar porque había sido capturado por la marina y lo iban a ejecutar. Lastimosamente la misión de rescate no tiene éxito, así que... o sea, básicamente lograron escapar con sus vidas el protagonista y otros... un montón de personajes, y dijeron no, o sea, no somos lo suficientemente fuertes, necesitamos trabajar más duro para poder sobrevivir en el nuevo mundo. El nuevo mundo es la segunda mitad del Grand Line, que es el océano. Ellos quieren llegar a una isla que está al final de ese océano para supuestamente ahí está un tesoro fabuloso escondido. Entonces están en el punto medio del trayecto, ahí se quedaron así como que pues no podemos. Entonces han dado un salto de 2 años en la historia. O sea que cabal en el episodio 598-99 del manga, dijeron eso, o sea, hey, nos vemos en 2 años en tal isla y para mientras háganse lo más fuerte que puedan, que ahí vamos a estar. Entonces, eso es lo que han estado haciendo. Y en el en estos últimos capítulos, lo que se ha visto es eso. Pues ya con nuevos look, algunos ya han mostrado un par de habilidades nuevas. Y bueno, vamos a ver qué les depara para el futuro. Pero como les digo, ahorita sería un buen momento para que lo agarraran, porque están cabal empezando una nueva historia. Están como que reintroduciendo a los personajes. Entonces podría ser así menos confuso para One Piece para era la de los piratas, ¿no? De los piratas, correcto. Yeah. Correcto. All right. Vean, esa es una de las que habíamos estado viendo. Bueno, había yo estado viendo. Esta mara no. La otra es Bleach, el manga. Ya está en las últimas. Ah, es cierto. Ya está acabando. Oh. No sé qué tanto quieren que hable porque el anime todavía está en curso. El anime está ahorita ya en las... en la pelea final contra el mero malo, que es Aizen. Ahí está el manga o el anime, perdón. El manga ya terminó. Okay. Ya terminó la pelea, o sea, ahorita está unos capítulos como que qué es lo que ha pasado con Ichigo y qué es lo... Uh-huh. Así, where are they now? ¿Ve? ¿Dónde están? O las consecuencias de la pelea final que ha tenido. El anime ese está ahorita en media pelea, sí, porque si es una gran pelea, el Aizen lo que quiere es matar a todos los del pueblo de la ciudad Kamakura o Kawamura, no sé, donde vive Ichigo. Quiere matarlos a todos, sacrificarlos para poder completar la llave celestial que lo va a hacer a él un dios. Put. Una onda así. Entonces, eso es lo que quieren evitar los capitanes Shinigami. Uh-huh. Aizen llegó ahí con varios de los espada, que eran sus secuaces, son Hollows, que se les ha quitado una parte de la máscara y por eso ha hecho un proceso que los ha hecho más fuertes. Y aparte de eso, con sus aliados entre los Shinigami. O sea, son Shinigami renegados que se han unido a él. Entonces, en la pelea, en el manga, eso están los capitanes, se enfrentan al ¿cómo se llama? A los espada. Y después entran a la pelea ya contra los capitanes Shinigami. Al final, pues, ya es pelea final contra Ichigo y Aizen y todo eso. Pero ahorita están en el punto en el anime en el cual ya se acabaron a los espadas. Están empezando a darse duro contra los capitanes Shinigami. Así que están... También es un momento ahí bueno para ya la última fase de la pelea. Okay. Bastante bueno. Pero ahora... ¿Y el manga acabó? No, o sea... No creo que los... Porque no creo que lo... O sea, Bleach ahorita está como... Mira, Bleach es uno de los mangas que está haciendo bastante... Por eso, no creo que... Ah, se acabó. De los más populares, uh-huh. Pero... ¡Ey! Los mangas acaban. Dragon Ball. ¿Cuántos años? Y ahí estaba. Sí, pero llegaron a Dragon Ball gente que ya... Así como se ve la historia, sí se ve como que ya... Finish. Okay. Porque no han dejado así como muchos hilos... Como para que vos digas, este va a ser el siguiente malo, o uh-huh. Esto es... Si retoman la historia de Bleach, ya va a ser como una nueva serie, me imagino. Sí. Ya por lo menos esto ya corrió su curso, pues. Uh-huh. Así que ni modo. Vamos a ver si no me prueban. Si no, estoy equivocado y sale con una chivatada del autor. Otra onda es Fairy Tail. Esto hicimos un episodio hace poquillo. Yo solo vi los primeros dos episodios. Muy bueno. El manga. Sí, y ese me llamó la atención, pero no sé por qué no lo seguí viendo. Léete el manga. Eso es exactamente la misma respuesta que yo tengo. ¿Por qué solo vi dos de Fairy Tail? ¿Por qué no seguí viendo Bleach? ¿Y por qué no seguí viendo de Soul Eater? Ah. No sé por qué lo dejé de ver. Sí. Fíjate que Soul Eater también lo dejé de ver, pero... Ahí continúa el manga, fíjate. Y se ve como que... Sí, pero yo creo que el anime ya no continuó. No, el anime ya terminó. Creo que fueron 52. Yo me acuerdo que no me quedé tan lejos del final. Sí, pero bueno, continúa el uh-huh. manga. Deja ver Fairy Tail. Míralo, hay mucho fanservice. Uh-huh. Y bastante buen fanservice. Te digo, dibuja bastante bien ese chavo. Ahorita lo que están haciendo es que ha empezado una historia que es... el concurso dentro de la hermandad, que es Fairy Tail, hacen un concurso todos los años para ver quién pasa a ser un mago categoría S. Uh-huh. O sea, ellos están rankeados, obviamente. La categoría S es la top. Entonces, en la hermandad esta tienen ahorita tres que son de esa categoría, más el master del guild, ¿verdad? Pero siempre promueven a por lo menos un mago. Entonces han sacado varios candidatos de entre los protagonistas y ahorita están en eso. O sea, enfrentamientos y concursos para ver quién va a pasar a ser el siguiente. Como los exámenes de Naruto. Como los exámenes de Naruto, correcto. Así que también, o sea, está empezando esa historia. Igual se les recomiendo ahorita. Tal vez irán por la... deja ver, ¿cuál fue el último capítulo que sacaron? Ya les digo. Ya ahorita les digo, creo que iban por el 50. Ah, no, pero eso es en el anime. Vengo bien preparado. Hablen. Mira, ese último, ¿es manga o anime el que estabas diciendo? Los dos. Los dos. O sea, está el anime. El anime, fíjate que es bien interesante porque va bien rápido. Generalmente, tipo Naruto, Bleach, ajá, cosas así. Ajá. Eso que para que pase algo en un episodio, puta. Una pelea dura 3-4 episodios. Cabal, ¿verdad? O sea, tipo este... Faltan 5 minutos para la destrucción. 10 episodios. Pero esta no. No, esta, de Namekusei. Llegan a la pelea final de esta última historia con el boss. Se la acaban en 2 episodios. O sea, rápido, pues... Que me sorprende porque no es como que esté tan atrás el anime del manga. Pues entonces puta, no tiene que empezar a llegar a meter el metrón de fillers. Tengo miedo que le metan fillers. Pero yo no sé, yo sospecho que esta mara, así como han hecho las cosas, como que ya han pensado llegar a un punto final dentro del anime. Para tal vez continuarlo después, no sé. Fíjate que lo único que me pongo a pensar ahorita lo comparo con la filosofía que tienen los británicos para hacer las series. Que hacen temporadas de 3 episodios. La de Sherlock Holmes, 3 episodios únicamente. Y los nuevos, el otro año, no tienen prisa. Pero el anime lo deberían de hacer así, un poco más parecido. Como que fueran ovas. Ajá, como que fueran ovas. Hacer menos en cantidad y no esa producción masiva que... Fíjate, sí. Eso hizo esta serie de Hayate no Gotoku. Que era el Hayate the Combat Butler. Oh, my que God. Hicieron una serie, después... dejaron de hacerla, el manga siguió y después sacaron otra serie con otras historias dentro del manga siempre. Y no se apresuraron también, o sea, no hicieron filler, entre medios, nada. Simplemente sacaron una serie, se esperaron a que avanzara, sacaron la otra. Y ya la terminaron la otra también, o sea que... Y el manga sigue, puede Mira, salir una tercera. Nunca siguieron Tenjo Tenge, vea, anime. No, salió un OVA al final y ya. Por cierto, eso también quería hablar, Tenjo Tenge, esa sí ya... Terminó el manga. Terminó manga. ¿De cuántos en total? 86 páginas el último capítulo. ¿Y qué capítulo era? ¿Número? No pregunté esas cosas. No es exacto. Eran 136. Son más que un vergo. 136 capítulos de 86 páginas cada uno. No. El último era el último fue de 86. Pero sí, Tenjo Tenge no salía semanal. Sí, se tardaba bastante y eran como 30 páginas cada capítulo. Ah, pero igual, o sea, es un panfleto. Uh-huh. No es un directorio telefónico. Sí, como uh-huh. Mira, uh-huh. Ahora, yo como nunca he ido a Japón, no he tenido el placer. Ah, solo vos. ¿Solo quién? Sí, 136. Allá, ¿cómo dan? Ahí me están dando ganas otra vez de ir a Japón, fíjate. Nunca he ido, pero ganas ya me están dando otra vez. Invítame. Mira. Y allá, ¿cómo dan los animes en la tele? Es como poner encendés la tele y salen ahí, ¡pum! Mira, hay un aparato mágico que apretas un botón y sale. Y dicen que tienen como otra varita con un montón de botones que desde lejos lo puedes encender. Es como aquí poner la tele y están dando Bailando por un Sueño. Uh-huh. Bailando por las deudas. Es agua de pan de cada día. Así tiene que ser porque son tantos. Que no creo que lo pasen a 24 horas al día. Especial que lo da solo en la noche, el prime time. O... No, me imagino que cada canal tiene sus series de anime. Que ellos pasan. Ah, o sea, como aquí cada canal tiene su telenovela. Para saber cuántos canales habrán, ¿verdad? No como en... O sea, el tipo de Inglaterra, la BBC, que es solo la BBC y ya estuvo. Yo creo que ellos allá pasan Bailando por un Sueño de acá y ellos están... ¡Oh, El Salvador! Ese programa lo pueden ver toda la semana. ¡No lo han puesto en 720! ¡Lo traducen! ¡Señor Torres! ¡Ah, señor Torresan! ¡Torresan! ¿Cómo no? Sí, bueno... Arigato. Bueno, ya me imagino en un podcast allá. Ya vieron el último episodio. Sale bailando la Hada Chiflis. ¿Quién puta es la Hada Chiflis? Fíjate que estaba viendo uno que está, como que están entrevistando a Samara y una con un volado en el cuello. No sé si se había hecho mierda. No, así como. ¡Ah, de quirúrgico! Así de eso para o sea, que no se te pueda inmovilizar. ¡Puta! No sé si se hizo mierda haciendo un pasaje. Y yo estaba viendo. Y ya, chaval, ¿quién es? Pero, sí, que no hay que. ¡Puta! Bueno, yo no sé por qué, y aquí me van a perdonar si alguien que desde los oyescuchas le gusta bailar. ¿Por qué salir bailando en cualquier acto, programa o lo que sea es sinónimo de vestirse ridículo? ¿Por qué no pueden salir vestidos normales bailando? Sino que una de sus mangas con 300 revuelos y... Bueno, Volviendo al tema, al tema de la noche. Y de paz, y de discusión de dos horas. No podcast. Estos son los feelers. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo pues, entendía que no había mucha carnita. Tenyo Tenge. Ese sí le hice huevo. Para terminar de leerlo. Porque se puso. Fumado. Ya en los últimos, tal vez 15. Páginas. Episodios, digamos, ya le fui entendiendo qué estaba pasando. O sea, básicamente, Nagi, Soichiro, el brat, él era. El brat. Él es, o era, bueno, es, de una familia que eran Demon Slayers. Que su poder era absorber los poderes de los demonios. O sea, peleaban contra demonios, los absorbían el poder, y eso. Como que lo guardaban en su cuerpo. Entonces tenían esa onda de que si absorbían demasiados demonios, se envenenaban ellos solos. Y así se morían jóvenes o lo que sea. Pues, pero, o sea, parte de su fuerza era poder aguantar todos esos poderes que absorbían para poderlos eliminar del mundo. Entonces sale que Nagi es el hijo de su papá. que es un ser inmortal. Entonces el papá, ¿te acuerdas que les había contado de que de repente de la nada salió un capítulo que se vieron al pasado y que habían se fueron una historia un flashback perdida, pero mega flashback, pótame, que totalmente confuso. Entonces desde ahí estaba el papá como moviendo hilos para poder absorber un montón de poderes y convertirse también en un como dios, el perfect fighter, el luchador perfecto. Entonces como que lo lograron detener en ese momento. De eso se trató la historia del flashback, del pasado. Y, pero ya en el presente lo logró hacer con Nagi. O sea, él, su espíritu tomó posesión de su hijo y ocupó su habilidad para absorber un montón de poderes. Entonces ahí veías al Nagi con el pelo largo, así blanco, la piel toda negra, pero así negra. Puto Saiyajin, obsidiana. Ajá, o sea, y así dándole riata a un montón de gente con habilidades para absorber esas habilidades. O sea, que el hilo argumental original de que estaba en un high school, en una escuela, y que pandillas dentro de la... Nada que ver, eso... Eso fue... lo dejaron, pero bien atrás. Okay. Entonces, lo que se vio en este último episodio fue como la pelea final en la cual tratan de rescatar a Nagi y derrotar al papá. Pero a todo de... eso siguen saliendo las Natsume. Le ayudan. Sí, Natsume, es parte de... O sea, sí, todos los protagonistas ahí están. Ahí están, okay. Ya, tipo el Bob, el amigo de Nagi, ya sale menos, ponele, pero le da más protagonismo, más ataca al hermano de ¿cómo se llamaba? Del botón aquel. Mitsumi, ajá. El hermano de Mitsumi. Sí, el hermano menor de Mitsumi. Más ataca a Nagi. El que no peleaba mucho, pero era más paloma que él. Ajá. El hermano. Ajá. No sabía. Mitsumi también sale bastante y pasa cambiando lados. O sea, de repente los ayuda, de repente está en contra de ellos. Así, pero se mantiene un personaje bien activo. Bien activo durante la serie. Y te digo, sí, o sea, al final pues pasó algo bastante... entendible, pues, o sea, que ese último episodio se lee bastante bien y te dan así como un epílogo de qué es lo que está pasando. ¿Vale? Pero sí, prepárense a leer bastante Wikipedia a la par de leer este cómic, este manga, porque se la fuman así de la barata. Otro que tenía por aquí era Black Lagoon. Este es también habíamos hablado de esto en episodios anteriores, de una compañía de contrabandistas que viven en una ciudad ficticia ahí en Tailandia. El manga sí continuó, pero lo interesante es que han continuado el anime. Entonces ya desde el mes pasado está saliendo una serie limitada, un OVA. Ya van 2 capítulos y están continuando la historia del manga. O sea, dentro del manga había un episodio donde salió una mercenario que se llamaba Roberta, que era de los... Y le decían la senseína. Que era de los... de las fuerzas de Colombia, como la FARC. Había sido entrenada ahí, entonces... Y la cosa es que ella se retiró de esa vida de mercenaria terrorista y había pasado a trabajar como sirvienta de un líder de una familia de contrabandistas también, ¿verdad? pero ya no como con matón a sueldo, sino que ya más como cuidándole al hijo y onda así. ¿Verdad? Le habían dado como hogar más estable. Entonces, en una de esas historias, le matan al jefe. Mm. Jura venganza y la tipa es un Terminator, o sea, es invencible dentro de la serie. Entonces, la historia se trata de cómo tratan de regresarla a la normalidad, porque ahí se pela y hasta empieza a tomar drogas y todo para esteroides, para hacerse más fuerte y lograr, porque los que mataron al jefe era Mara medio socada también, entonces necesitaba como más poder para enfrentarse a ellos. Y entonces ya sacaron, ya están sacando la adaptación anime. Se la recomiendo. Ok. Vean. Y Naruto, ¿qué saber qué puta está pasándome? ¿En manga o en anime? ¿Vos estás viendo el anime? Mira, vi un par de episodios, porque después de que terminó la historia de Pain, entraron a fillers. Sí. Después, el último que yo vi en anime, perdón si doy spoilers para alguien, están como discutiendo de qué van a hacer porque la Tsunade ha quedado en coma. No son una reunión de Hokages. ¿Cómo no? Ajá. Y que están diciendo quién es el nuevo Hokage. Es parte del manga, sí. Ajá, va, chido. Y que a donde yo me quedé es a donde le dan al final el sí a Danzo. Ah, a Danzo, ok. A Danzo, sí, vos vas a ser para mientras el... No, no sé si para mientras, pero que vos vas a ser el... Sí, el que él queda de Hokage. Porque los demás querían que fuera Kakashi. Sí. Ajá. Entonces, ahí me he quedado. Ajá. Y creo que ya salieron, si no uno, dos episodios más de anime después de este que te digo que vi. Ok. Pero ya, por lo menos, o sea, yo lo vi como no pasó mucho. Yo... Pues así se ve como que van siguiendo la historia, pero no sé si realmente es filler o no. Sí, es parte pero de, que es bueno, parte entonces así ya lo voy a empezar a ver otra vez en serio. En el manga, pues pasa eso, un par de peleas. También otra vez Naruto deja de salir por semanas y semanas. Ahora sí está saliendo más. Una historia en la cual el que tiene las ocho colas, el Killer Bee, o Bee, ¿cómo se llama? Que ese de las ocho colas es aliado y amigo de su de la bestia de ocho colas, o sea, se colaboran entre ellos. Ah, okay. Mientras que Naruto lo trata de controlar el zorro de nueve colas. Pero el ocho no es el que uno que es como rapero. ¿Qué? Prepárate, que sale bastante. Lo está ayudando, le está entrenando para poder controlar ese poder. Okay. Y entonces sí pasan cosas bastante interesantes. Y Naruto ya recibe al fin un power-up que vos sentís, vaya, al fin se le va a poner en frente a Sasuke, porque a Sasuke lo tienen que dándole verga al medio mundo, pues. Entonces, ya se ve como más interesante y siento que el fin, ¿verdad? Ok. Pues no quiero dar mucho detalle porque va la historia encaminada. ¿Verdad? Esos son los que tenía... también mandaron un correo. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo se llama? Fer Feroz. ¿Al ser Feroz? ¿Cómo es? Que dice. Bueno, nos mandó varios. Y el labio, sí. De la carnita. Y se comió la abuelita. Nos mandó un correo con varias recomendaciones de anime. Dice que son series nuevas que están saliendo para otoño de este año, o sea, ya. Dice, vale, el correo, saludos chicos, les vuelvo a escribir desde Quito, Ecuador. Primero para felicitarles por seguir haciendo el podcast más divertido e interesante que he podido escuchar. O sea que no he oído muchos. Ahora que he estado... Te voy a recomendar un podcast. Ya sé que han estado muy ocupados. La Charabusca y la Tinta. Estaban muy ocupados con los estrenos de la temporada americana de series, pero se han olvidado los estrenos de anime de otoño. Que tiene algunas sorpresas muy interesantes. De Don Toño. Sí. Es un amigo de Don Torres. Aprovechando que va a ser un episodio de anime, les presento los animes que para mí pueden ser muy buenos. Este me llegó Toaru Majutsu no Index, la segunda serie. Ya sale la otra. He estado viendo el manga de Scientific Railgun, que es la historia de la chica eléctrica que sale en esa misma Index. Pero bien, ya vuelve. Ya están retomando la historia de Index al fin. Este anime, bueno, los geekos lo conocen, en su segunda temporada la animación sigue un gran nivel. La historia que siguen las novelas ligeras, la que pasa, es mucho más interesante que la primera. Ya se emitió el capítulo 2. Les dejo un enlace en macanime.net. Véngache. Ahorita, véngache. Después, otra que sale es Iron Man. Iron Man, anime. Ah, el anime. Ajá. Basado en el personaje de Marvel. Sí, sí, este anime ya lo he comentado brevemente en las noticias, sí. El estudio a cargo es Madhouse, el mismo que hizo Death Note. Es una gran garantía, la animación es excelente y desde el opening podemos darnos cuenta que habrá muy buenas batallas. La historia hasta ahora parece simple, pero solo son 2 episodios. Aquí manda esta otra que se llama Star Driver Kagayaki no Takuto. No es Takuto. No. Kagayaki. ¡Ya hay aquí! Ese hijo de puta no llega a ningún lado. Y el problema sí, es que es un motorista, un chofer, porque es un driver. Entonces, ese asiento... Es un toilet. Dice, este anime producido por Bones, los mismos de Full Metal Alchemist, es una historia sobre mechas que involucra una sociedad secreta, teorías fumadas, chicas de instituto, fanservice, y buenas peleas. La animación y diseño de personajes sorprende. Otra que sale, Bakuman. Surprise. Bakuman. Este pasado en un manga. Creo que el manga ya terminó, por cierto. O sea, ya. Uh-huh. Pero es sobre la vida de unos mangakas. Hey. Escritores y productores de mangas. Dice aquí, el manga fue escrito por el mismo equipo creativo de Death Note. Actualmente es de los más populares en Japón. Este anime nos cuenta la historia de dos muchachos que quieren convertirse en mangakas, mostrando varios aspectos de esta industria. La historia comienza algo lenta, pero se vuelve muy interesante. Al menos vean 5 episodios. La otra es Kami no Mi Soshiru Sekai, o mejor conocida como The World God Only Knows. Mi apuesta de la temporada, dice. Un anime producido por Manglobe, los mismos de Ergo Proxy. Basado en un manga que está en el top de Japón, también uno de mis favoritos. Nos cuenta la historia de un muchacho aficionado a los juegos Galgues. A ver, son como los simuladores de citas. ¿De citas? Ajá, que hablas con chicas y... Vas a la casa de citas después. Ajá, y te las llevas y eventualmente te las conoces mejor. Uh-huh. Sí. Desde muy atrás y muy profundo. Que tiene la fama de que no existe ninguna chica 2D que no pueda conquistar. Aparece una demonio que le pide ayuda para capturar espíritus malignos en el corazón de las chicas reales, enamorándolas. O sea que... Suena bien comedia. Para sacarle... Repente, sí, es medio comedia. Para sacarles el demonio que tienen en el corazón, tienen que enamorarlas. O sea que tienen que sacárselas por ahí abajo. Uh-huh. Como del proctólogo. Usando sus habilidades adquiridas en estos juegos. O sea que... clic. O sea, le tiene que apretar el botón. Sí, tiene que apretar un botón así. Doble clic en el nipple, ¿verdad? Doble clic. Te voy a hacer masaje con este mouse. Drag and drop en el clic. No, ahí es el trackpad. Ahí es el scroll. Y la derecha solamente. Ey, mira, dale, pasa forward, deje el correo. Dale, make it so, Omar. I will. ¿Dónde está? Ah, sí, es un anime que explora el género de una manera original. ¿Qué? Bueno, no es como que original, vea. No, eso ha pasado por mucho tiempo, creo. Es muy cómico y aparte se revelan varios misterios que desencadenan grandes batallas. ¡Oh! ¡Me encanta! Oye, mira, ahí en el IRC, Drusco quiere saber el nombre del manga de los mangakas. Se llama Bakuman. Creo que Bakuman es el nombre de la serie que quieren producir estos charros. Ok. O sea, nada que ver con los Bakugan. No, las esferitas que se hacen monstruitos. Ojalá que no. No les tomo más tiempo a su preciado podcast. Y me despido. Por cierto, en próximos meses les envío mis clips. Nice. Bien. Sí, pero que nos mande un borrador también en la pisita. Una engrapadora. Ya. Yeah. Bueno, Mara, también vamos a continuar aquí con otros correos que tenemos acá enfrente. Y les daremos lectura en este momento. ¿Lo dijiste en este? Sí. ¿Ya te pasaste de este? No, es que todavía no ha llegado este. Es que tú estás adelante en el tiempo. La que tenemos por acá es de nuestro amigo José Basora, que nos dice, ¿cómo están mis estimados geekos? Soy Israel Basora de Mérida, Yucatán, México. Hace mucho tiempo que no les escribo, pero ya saben cómo son las chambas. Además, no tenía nada bueno que decir. Así que el día de hoy me tomé la libertad. Mira, eso nunca nos ha tenido nosotros. Sí, igual. Y grabamos todas las semanas. En el podcast pasado dieron un vistazo a Iron Man en anime japonés. Pues, ¿qué creen? Yo soy un asiduo seguidor de una página en internet donde se pueden ver animes online. ¿Y cuál fue mi sorpresa de ver que ya tienen los primeros dos capítulos de esta serie? Claro, en su respectivo idioma y con subtítulos, pero vale la pena verlos. Además, se las súper recomiendo. Quiero ver a Tony Stark hablando japonés. La página es anime.manganimeland.com. Ya que hay varios animes en su librería para ver, y de igual manera mangas, así que si hay un asiduo lector de estos, no se va a fastidiar nunca. Bueno, geekos, les dejo, no sin antes hacerles una pregunta a los geekos. Dale. ¿Cuáles son las plataformas de videojuegos que han tenido? O sea, comprado o adquirido de una forma u otra. ¿Y cuál? no me llega la implicación de ese comentario. ¿Y cuál es la que atesoran más y de la que nunca se fastidiaron? Dice por acá. Les comento que yo en mi caso he tenido Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, Xbox, Nintendo DS y PSP, en ese orden. El que más atesoro es el Nintendo DS, ya que hice muchos sacrificios para conseguirlo. A ver. Cinco. A ver, ¿qué coman? Empieza tú. Cinco muertos. Mira, el primero que tuvimos fue uno que solo era Pong. Wow. Pong, y que tenía un rifle así con rayo de luz para tirar así como tiro al blanco en la tele. No sé qué marca es. Era el Radio Shack. Saber qué putas era. Pero ese tuvimos y muy divertido en su época. Nada que ahorita. Al llegar a la casa. Después tuvimos el Odyssey 2. Ese, te cuento que todavía hasta este año que se lo pasé a Rampage con los juegos. O sea, imagínate, desde que tenía 6, 7 años hasta este año. O sea, más de 30 años he tenido guardados agarrando polvo esos cassettes. En parte, eso me hizo alejarme de los juegos de consola, porque dije, bueno, se hacen obsoletos, se jode la máquina, ya no los puedo jugar y es un dinero invertido, perdido totalmente. Entonces, después de eso, me quedé más que nada con juegos de PC. Entonces, después de eso tuve tuve la Commodore, que en esa pasé jugando infinidad de horas. Después juegos de PC, y la siguiente consola que tuve fue el PlayStation 2, que todavía lo tengo. Y hasta ahí. Right. Yo estoy queriendo comprarme un 3, un PS3. El que más atesoras es el... Siento, por nostalgia, la Commodore, fíjate, porque esa creo que es en la que pasé más tiempo. Ok. De mi infancia. Yo el primero que tuve fue el Odyssey 2. Que sorpresivamente después me di cuenta que el tico había sido quizás la otra única persona que yo conozco que tenía. En El Salvador. Después, si yo me pasé sin consola mucho tiempo, hasta la Commodore. Ajá. Que le saqué el jugo también como consola de juego. Después pasé al Sega Genesis. Después el Sega Saturno. Después el... Yo te conocí en el Saturno. En el Saturno. Porque ahí jugamos X-Men. Sí, es que por ese juego lo compré. Bueno. Después el Genesis lo cambié por el PlayStation 1. Sí. Después el... ¿Sí? Sega Saturno. No, Dreamcast. No, el Dreamcast, perdón. Uh-huh. El Dreamcast. Después el PlayStation 2. Después el Xbox. Después tuve un que, mira, Nintendo. Nintendo. Por todo lo que jugamos, el Dreamcast. Yo casi lo pondría en mi lista como copropietario. Si vos lo tenés. Sí, ahí si lo vos tengo. Lo tenés. Ahí lo tengo, sí, ya me acuerdo. Pues sí, después el Xbox, después tuve también el Nintendo. El Super, tuve un Super Nintendo por bien poco tiempo, me desesperó y lo vendí. Después que tuve... Juegue, no sí, mucho. Nada, no mucho. Es después el tuve, tuve el Xbox 360, que saben lo que le pasó. Tuve el Xbox. Tuve el PSP, vendí. Espérate. El PSP y volví a comprar el PSP. Pero vos tuviste Play 2 también, ¿o no? Tuve Play 2, ya pasé por ahí. Ah. Vendí el Play 2, es que hay varios como el Play 2 que lo tuve, lo vendí y después compré otro. Ah, ya. Yeah. ¿Verdad? Lo mismo el PSP. Dos veces lo he tenido y ahora que tengo el Play 3. No, ¿y tuviste el Xbox 360, el Xbox 360, el Xbox 360. Sí. Y destruí. Y te juro que ahora, en una plática que tuve con el gurú de los juegos, con el sensei de los juegos para mí, ¿qué dice? Mejor que digas cuáles no tuviste para ser más rápido. No he tenido ni Super NES. Ni Wii. Ni NES. Ni Wii. Ni Wii. Ni o sea, DS. Nintendo, el único. Ajá, Nintendo solo he tenido el Super Nintendo. El Turbo Graphics 16 tampoco lo tuviste. Tampoco. ¿Y el que más atesoras? Virtual Boy. 16. El que más atesoro, fíjate que esa pregunta yo realmente quizás no la puedo contestar. Porque... El iPhone, para decir. No, lo que pasa es que para mí la gráfica tiene demasiado que ver. Entonces, aunque hemos pasado miles de horas en el Dreamcast y en el lo que querrás, pero yo ahorita te voy a decir el PS3 porque no he visto nada que la gráfica se le ponga ni siquiera a la par. O sea, si ves ahorita la gráfica del Dreamcast, vas a decir, no, mierda. Ajá, entonces, voy atesorando el que voy teniendo, sale uno mejor gráfica, a la mierda, pum. Este es el que más atesoro ahora. A ver, Julius. Mira, yo tuve un Atari 2600. ¡Maldito! ¡Nunca lo tuve! ¡Maldito! Fíjate que ese. Son uno de los que yo odiaba también. Sí. Lo vendí y creo que lo ahorré el dinero para comprarme después la Commodore 64. Ajá. Está muy bien. Y acabé que lo publicaba en los clasificados del periódico. ¿Ves? Por lo único. Atari con tres juegos en buen estado. Por lo único que yo no te odio como este dijo. Uh-huh. Es porque. Yo lo ponía a la par el Atari, que fueron contemporáneos con la Commodore 64. Uh-huh, y la Commodore sí. Le pegaba una talidad al Atari, pero descomunal. Sí, cuando conseguí la Commodore, puta, era así. Ya, Atari, pobrecito el hijo de puta que tiene Atari. Por el diablo, sí. A ver, después tuve la Commodore, la logré comprar. Que, valga decirlo, yo no solo jugaba con ella, yo programaba. No, yo también. Y era mi pila. No, era mitad juego, pero la otra mitad del tiempo. En la mitad de mi universidad, esa fue mi computadora de la universidad. Sí, yo hacía mis reportes en la coma. No, y los imprimía y toda la En vida escolar, ahí pasé los reportes, todo. Hasta el punto que se quemó. Microprocesador. El chip de video. El chip de video. Bueno, se quemó dos veces. La primera vez lo mandé a reparar, la segunda vez, vale, riata. Ya no, mejor me esforcé en convencer a mis papás una PC clon. Sí, y después pasé años sin juego de video hasta que me hice chero de Brito y me picó que tenía en la casa. Era la época del Dreamcast. Uh-huh, pero acabas de sacar el Play 1, deshiciste de él y comenzabas con el Dreamcast vos. Entonces me entró el gusanito de un juego de video. Y por mi culpa. A mí que me revés. Así que después compré un Play 1. Después salió el 2, compré el Play 2 y es el que tengo ahorita, el Play 2. Juego poco ahora. En el futuro, debido a mis hijos, se asoma creo que un Wii. Yeah. Y por añoranza y buenos recuerdos es la Commodore, fíjate. Yeah. Pero por el mismo motivo de que programaba un montón de cosas. Yo me acuerdo que a mí el que nunca le voy a poder pagar ese favor es a Rafa. Que cuando yo tenía la Commodore y acababa de comprar la disquetera. Uh-huh. Y ahí eso era lo que yo tenía. Y de repente conocí a Rafa. ¡Ay, tenés Commodore! Sí, que no sé qué. Mira, aquí tengo esta caja con 60 y no sé cuántos discos de juego tenés. Wow. Y ahí me lo traes cuando los terminas de copiar. Y solo me dice, ¿podés copiar discos, verdad? No, ahí va uno para copiar discos ese. Agárralo y ese que es el primero que copié. Ajá. Va, vergo. Puti, eso que yo, vamos a ver qué tiene este. ¡Puta que vengo con este juego! ¡Puta! ¿Qué vengo? No, pero ¿qué tiene este? ¡Puta que vengo esta mierda! ¡Puta! Pasé días viendo todos esos juegos. Creo que había algunos bien vergones. A ver, Sensei. Ninguno. No te creo. Ni una consola, ni un Atari. Nunca. Wow. Bueno, yo creo que a la lista también tenemos que sumar ahora el iPhone. Sí, tenemos que sumar. Perdón, ¿cuál? Me dijiste, la añoranza, la Commodore. Sí, es por la Commodore. Yo cuando cambié la Commodore, que fuimos a traer el clon de PC, que fue en un viaje que fuimos con vos, me acuerdo. Sí, que, a Nueva York. A Nueva York. Ajá, ajá. Y que el regreso nos pasaron a traer en pickup. Sí. Y ahí en el pickup, en la parte de atrás, la compu. Y empieza a llover. El camino de regreso. Y qué lagrimón. Bueno, mi Commodore que no le pasó nada. La tengo guardada. Y con el impresor Commodore original. No hago nada con eso, pero ahí está agarrado. Yo me acuerdo que yo le pedí a mi papá una vez en un viaje que le hizo para la época de la Commodore que me trajera el impresor Commodore. Y cuando vino me dijo, mira, no te encontré el impresor Commodore. Pero usted lo quidata. ¡Oh, shit! Oquidata. No, pero Epson. Me trajo un Epson. Yeah. ¿Qué te sirve para la PC? Traía un adaptador que se lo ponía y ya te funcionaba. Yeah. Y era bidireccional. Oh, ¡wow! Y después cuando tuve la PC, ese era mi mismo impresor para la PC. ¿Pero matriz de 8 o de 16 puntos? No me acuerdo. Pero bidireccional. Es que el Commodore era de matriz de 8. Sí. Bueno, yo tuve... El primero fue un juego de Pong también. Una cajita negra que se conectaba a la tele y solo tenía un como una cosita que le daba vuelta como de volumen. Mundial. Y no podía desconectar los controles, eso me caía mal. No sé si era la mera caja y los dos tenían que estar jugando así uno a la par del otro. Ah, ¿verdad? No, es que yo un tío mío tenía uno que sí le quitaba, o sea, el control con pitilla, pero no lo podía desconectar. Ya. Se te arrancaba el control y comías mierda. O sea, no me acuerdo ni qué marca era. De ahí sí tuve Atari 2600. Y ahí tuve una cantidad de juegos grande. De ahí me compré el Commodore, pero yo tuve Commodore VIC-20. No tuve la Commodore de antes 64. De la 64. Fue antes de la 64. Que tenía que ser el mismo case. Era el mismo case, pero era... Y era gris, un gris. ¿Vos no tuviste una Tandy? No tuve Tandy. Yo me acuerdo que yo tenía el dataset para... Habían juegos que podían... ¿De quién era la Tandy? De la Radio Shack. Radio Shack. De ahí, y también tenía joystick, y los mismos joysticks de la Atari funcionaban. Sí, yo en la Commodore era joystick de la Atari. Entonces, sí. Y también tenía juegos de esos de cartucho, que le ponían los juegos de cartucho y ya podía jugar juegos mejores que los juegos de la... Yo nunca vi un cartucho. ¿Sabes qué? Alguien tenía, creo que, pero un cartucho que tenía aplicación, una hoja de Excel. Yo eso andaba buscando. A mí me dieron cartucho porque se le arruinó al cabezón viejito. Mira, a ver si lo puedes reparar. Me dijo. Lo soplaste. Pues jugué bastante con eso. De ahí pasé ya a PCs. Y también en la Commodore VIC-20 aprendí a programar en BASIC. Tuviste la Sanjo también. ¿Verdad? Tuve una Sanjo, pero esa no era mucho para juegos. Me creo que jugaba Spy Hunter. Era algo similar a Spy Hunter, pero era un debergue, porque para empezar, para el joystick, el interfaz de un joystick era como un chip. Entonces tenías que abrir la compu, encontrabas un lugar donde se miraba como que era un chip que le hacía falta, y ahí conectabas. En el motherboard. Lo insertabas a presión. Y de ahí tenías que sacarlo por una de las ranuras del case. Y ya tenías el joystick. Y el joystick era una onda toda rara, porque también no era joystick tradicional, sino que era un joystick que tenía como resortes en cada lado. No es por nada. Era como los joysticks de la IBM. Te lo conectabas a la nariz. ¿Recuerdas los primeros joysticks de la IBM? Sí, que tenía, y que se iba como desconfigurando. Entonces, pues, tenías que hasta calibrar. Era un grande. Y no podías hacer movimientos muy bruscos con ese joystick. No, era un pain in the ass, de verdad. Pues hace que en realidad casi no jugué mucho con eso. Pero la PC sí. Cuando tuve la IBM PC y todas las que venían después, y yo me hice súper, pero súper adicto a los juegos de aventura, tipo Sierra Online, a Leisure Suit Larry, Space Quest, King's Quest, todititos esos. Mira, pero es que eso fue para mí lo mejor. Los de LucasArts, que era de Monkey Island. Y The Day of the Tentacle. ¿Cómo se llamaba? Full Throttle. ¿De dónde vino la marca Sada? El Sea Wolf. Silent. No sé qué, uno de LucasArts, pero que era de submarino. Silent Service, eso. ¿Cómo se llaman los que por cierto es de Rampers, vuelo, ¿no? Yo tuve el Apache Helicopter Simulator también. Eso era bueno, me acuerdo. Mira. Para mí, esa fue como que la época que más... Es que tenías California Games también. Sí, ¿sabes? Sí. Es que tenía un puño de juegos. Mira, me acabas de recordar... Me acabas de recordar que yo creo que ya le he contado... Una vez que andaba con el Rafa, que hubo una feria de computadoras aquí en la feria. Ajá. Feria Internacional. Y fuimos con el Rafa, vea. Y la PC, la chivatada era que acababa de salir color. Y usted con la cómoda. Ajá, y nosotros teníamos la Commodore, ¿verdad? Ajá, pero veíamos, y cabal, ¿verdad? Puta, y de repente vos veías las fotos, puta, de color, ¿verdad? Qué vergón, ¿verdad? ¿Ya eso? De repente así de reojo alcanzamos a ver video. O sea, con amiga. Y se movía. Fue la gran puta Commodore Amiga. Amiga. Pata, mira, así. Mira, si solo ves que estábamos ahí y llegamos. No la pueden tocar. Oh. Solo la pueden ver. Ah, ok, va. Sí, veámoslo. Y en 6 horas después. Rafa. Distraction. Yeah. ¿Vea? Yeah. Y solo ves que el Rafa. Mira, fíjate que yo estoy. Ah, sí. Va, vamos. Ya me quité la gana. Ya le bajaron porn. Y no había internet en esa época, pero le bajaron. Vamos, porn. De ahí compré la PlayStation 2, que me super gustó. Y más, todavía la tengo aquí. En el Gaming Station. En el Gaming Station. Y todavía juego bastante. Ahí juego el Tomb Raider todavía. Todavía juego bastante. Y bastante la araña, le me beso el control. Un polvoso. Ahí tengo un par de juegos de carros también. Todavía juego Resident Evil porque no lo acababa. Al final. Y solo les hace falta la última recta. Para es que voy caminando. No he aprendido cómo correr. Tampoco. La onda es que... lo que más... De todo lo que, más he disfrutado y con años esto son los juegos de PC. Y los juegos de aventura, los típicos, o sea, tipo Grim Fandango, ondas así. Que es lo bueno que ahorita han salido, por lo menos Monkey Island salió para el iPod. Ya hablamos más de esta pregunta ya lo que jugué, de la carnita, vea. Sí. Ya lo jugué, entonces solo recordarlo. Le pusieron más corazón. Sí. No, que esta wea siempre se pregunta, bueno. Sí, sí. Claro. Así que, PC, y ahora, últimamente, los juegos de PC, que son como que más conectados, ¿verdad? Que jugás este... World of Warcraft, por ejemplo, que fue el único juego que después de muchos años de no jugar casi nada... ¿Que te capturó? Que me capturó, pero así palomamente. Sí. Así de eso de que prefería estar aquí que salir, ¿verdad? Y yo creo que no podemos hablar de juegos de video sin que recordemos aquellos días de LAN party en la casa de Rafa jugando PodRacer. Sí, que estuvo golpeado y herido. Sí. Hubo equipo dañado, puta, niño pero era, yo me acuerdo que yo tenía un monitor CRT de 21, ¿no? Como ese que tenés ahí. Y ahí me quedé en el lomo con el mamá llevándolo a la casa. ¿No? Porque era de llevar todas las computadoras ahí. Compramos tarjetas de red. Sí, porque no traían todavía las computadoras. No, y la cosa era de que la tarjeta de red que vos tenías era para la Ethernet del cable coaxial. Oh, no. Y yo tenía el otro tipo de cable. Y que no sé qué. ¿Cómo putas le hacíamos? ¿Viciaron ahí un suelo? No, son putas le hicieron. Claro, como una semana estuvimos ahí. Bueno, ¿te acordás también cuando descubrimos Doom? Que se podían conectar dos computadoras. Y que pasamos hasta como las 3 de la madrugada jugando. Pero me acuerdo que empezamos. Se puede conectar dos computadoras. Pero el cable serial, ¿verdad? Sí, pero empezamos con y cable serial. Y después se hizo red. Entonces, no, pero yo me acuerdo otra anécdota, la grandísima idea que tuvo el Tico Man cuando llegaste a mi casa y que empezamos a jugar el Children of the Atom en el Genesis. Genesis era, no, el Saturn. No, Saturn. Y yo tengo un amigo que era Omar con un televisor de no sé cuánto. ¡Vamos! Que el picture in picture era del tamaño de mi televisor. Ahí está todavía, porque el televisor ya no funciona. Pero bueno. Señoras y señores, con eso llegamos al final. Muchísimas gracias por ese correo. No, en realidad hay más, pero se nos fue el tiempo hablando de eso. Fue un tema buenísimo. Muchas gracias. Bernie nos mandó un mensaje. Vamos a poner el enlace en el blog de un video de alguien que hizo un cover de la canción Umbrella, que está muy divertido también. Así que muchas gracias a Bernardo por mandarnos ese mensaje. JHL nos mandó también un enlace que pondremos en el blog, que son 6 videos de Chris Evans y del escenario de Captain America en Manchester. Así que busquen en el blog, ahí va a estar también ese. Nuestro amigo, nuestros amigos de Comic Corp nos mandan saludos y dicen que en la página de comiccorp.blogspot.com tienen ellos un reproductor de podcasts. Y entre todos los podcasts que ellos ponen ahí, porque ellos hacen como una colección de todos los podcasts de cómics, ahí estamos también los geeks. Hey, good. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de CorpCast. Y vayan ahí a comiccorp.blogspot.com. Nuestro amigo Rod DS nos mandó también un email. Vale la pena leerlo. Lo leemos, ¿verdad? Sí, porque está algo, lo vamos a leer. ¿Qué tal, geekos? ¿Cómo han estado? Los últimos episodios han estado muy buenos. ¿Cuándo vuelven a hacer alguno de más citas? O sea que se ha tenido aceptación. He estado buscando por ahí y por allá. Por la portada. Encontré Marvel Knights Spider-Man, la cual compararán mucho con Batman Hush. Debo decir que aunque comparten cierta idea básica, que salgan todos los villanos, son muy diferentes, dice acá. Básicamente, esta trata de que la tía May es secuestrada y Spidey tiene que encontrarla antes de que la maten. Hay un desfile bastante variado y bueno, de su galería de villanos. Y el tiempo no es porque la vayan a matar, sino que porque ya por sí se va a morir. Esa fue la historia en la que hicieron Venom al escorpión, si no recuerdo. Algunos ya muy antiguos o olvidados y hay cambios importantes en la serie, como el nuevo Venom, vamos, esto ya no es spoiler, el cual me gustó el nuevo diseño, pero no mucho quien sustituyó a Brock. Debo confesar que había leído los primeros 4 números y acababa de leer Hush, así que se me hizo una copia descarada y floja, a diferencia del ritmo con que comienza Flácido. Hush y el arte muy diferente. Lo malo, no malo, pero no me convencía del todo. Por cierto, paréntesis, ya vieron que la vez pasada que dijimos el nombre del que iba a ser el villano de Spider-Man y que no sabíamos todavía quién era el villano, pero que decíamos que tenía una cara de buitre. Uh-huh. El lagarto. Sin embargo, al seguir leyendo la historia se me hace más interesante y algo emocionante. El arte mejora mucho y los colores son muy buenos, con un tono oscuro que lo hace verse bien. Otra cosa que me gustó bastante es cómo dibujan aquí a las masitas. Mary Jane y Felicia son las únicas que salen, pero tienen buenas voces. Es que son los Dodson. Sí. Son los que hacen dibujos de esos, ¿eh? Sobre todo Felicia. Por cierto, ¿ya hay algún episodio de Felicia? No veo. Felicity. No. Bueno. Felicity. Hacia el final de la serie se dan muy buenas peleas y la historia se pone muy buena, sobre todo que termina muy bien. Aunque es obvio que Spider-Man no es muy buen detective, es que digamos, probablemente Batman lo hubiera resuelto en el segundo o tercer capítulo. Hablando del lugar a donde ocultaron a la tía May. Una última cosa que me gustaría agregar es que hay dibujos muy dinámicos y poses espectaculares de Spider-Man y muchos easter eggs a la película y cómics antiguos y referencias pasadas del arácnido. En resumen, vale la pena leerla, es muy entretenida. Yo le daría 3.5, tal vez 4. Geekos, si no es por el inicio un poco lento. Tardas un poco en involucrarte en la historia. También he embarcado en una odisea de leer y actualizarme en todo lo referente a algunos de mis personajes favoritos como Batman. Leyendo Reborn y el regreso de Bruce Wayne, también estoy leyendo la nueva serie de Batman y Robin, así como Red Robin, The Green Lantern Secret Origin y todo lo que viene antes de Blackest Night. Spider-Man desde Back in Black y Brand New Day y la misma Blackest Night. Wow. Está leyendo bastante. Tarea. Mucho que leer y muy poco tiempo. Yeah. También una sugerencia para Brito, a ver si puede jugar el Spider-Man Shattered Dimensions. Sí, ya lo intenté ir a sacar. Está muy bien rankeado. Ajá. Y ya lo intenté ir a alquilar un par de veces y nunca lo tienen, siempre está fuera. Yeah. Dice acá que espera tu opinión. También les recomiendo mucho a ustedes, ya los hoy escuchas, un sitio que se llama Novena Dimensión, yeah, que es un foro donde te presentan lo último y lo más relevante de los cómics. Está muy bueno, sobre todo que está en español. Bueno, les mando un saludo y salud, dice acá nuestro amigo Rote S. Muchas gracias por su mensaje. Luis Parra quiere un versus What the Fuck, dice acá. Lo vamos a poner en el blog. Es un video donde sale Capitán América y el Santo versus Spider-Man. ¿El Spider-Man turco? Batalla épica entre Capitán América y el Santo versus Spider-Man. Hazme el chingado favor, dice acá. Así que muchísimas gracias a Luis Parra. Pondremos el enlace en el blog. Nuestro amigo César, que ya leímos el mensaje, ya lo leyó Tico Man acerca de los mangas y de los animes. De Don Toño. Yes. Y nuestro amigo Paco Ramos nos mandó la portada para este episodio. A verla. Y también nos mandó una serie de enlaces. Arte de los superhéroes de Marvel reinterpretados al estilo Tron, que ya lo mencionamos Tron, acá. Tron, sí, bueno. Publíquelo. Lo publicaremos. Con eso de los sueños geekos, aquí nos manda 16 cosas que no sabías acerca de dormir. Pensé que 16 sueños. ¿Mm? ¿Acerca de? Acerca de dormir. Ajá. Ajá. Bueno, con los ojos. Things you didn't know about sleep. ¿Qué pasa cuando tú duermes? Se carga el cerebro, tus células se reparan y tu cuerpo saca hormonas, dice acá, importantes. Los hombres. Los hombres de verdad. Oh, hombres sueñan acerca de otros hombres 70% de las veces. Uy. Pero las mujeres. Sueñan acerca de hombres y mujeres igualmente, o sea, 50%. Así que ahí vamos a poner el enlace. También tenemos acá figuritas chucas que debería tener el sensei, dice acá. El lodo. Ah, y tenemos acá la última, un póster de la próxima película de Spider-Man. Así que muchísimas gracias a Paco Ramos por mandarnos la portada. De nuevo, él es nuestro director de arte para este episodio 287. ¿Quiénes son, Tico? Una es la Sakura de Naruto. La de la bicicleta. ¿La bicicleta? ¿Qué puta? La de verde es la Orihime. Pero tiene un subvolado aquí en el brazo, ¿no? Como tatuaje. A ver. La que me la muerte es la Orihime, ¿verdad? La que está a la derecha es la de Fairy Tail. Hey, también yo quiero mandar aquí un saludo. Que me mandó me mandaron un vía Facebook. La otra es Nico Robin, la que está en medio. A Rodrigo Estilla Olvera, que quiere que le manden un saludo a todos los que están trabajando allá en Querétaro, México. Así es que ahí va el saludo. Nice. La de One Piece es la de Bici, dice acá Paco Ramos. Ah, la Nami. Nami, mira. Le pegamos a una serie, por lo menos. Aquí están una los juguetes medio chistosos. Puta. Ay, oh, Dios mío. Hay un Hulk ahí con la boca abierta. ¿De dónde le metes el agüita? De agua de Bob Tank, pero donde le apretas es el... Y mira dónde le metes el agua. Ajá. O velo desde el otro punto de vista, ¿dónde le pusieron el corcho? ¿Vale? Uy, la Padme, la embarazada. Embarazada. ¿No? La Wonder Woman, tijera. <la pierna>. Qué triste. Bueno, es la descuartizada. Están buenos esos juguetitos, chicos. Ahí le pondremos el enlace en el blog para que se puedan reír un rato. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron mensajes en este episodio. Les recordamos que si ustedes quieren ser patrocinadores del episodio y quieren ser mencionados como productores ejecutivos, vayan a comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botón amarillo que dice Donate. Y ahí pueden ustedes donar la cantidad que ustedes quieran. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Vamos a dejarlos esta noche con una cancioncita que se llama Burning the Tracks y el grupo se llama On Quiet Night. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Señoras y señores, esta noche tenemos acá, además, un sueño geeko. Bueno, pero este es un I have a mini dream. Ajá. Porque es eso de que estaba yo ahí en una operación que tenía que estar sentado esperando a que pasara algo en el trabajo y de repente así que pegas un cabezazo y hubo sueño. Pero así en menos de un segundo. Entonces, en este sueño, yo... espérate. Yo era Batman. No, oh my God. Eso sí es sueño. Mira, ah, sí. O sea, ok. Ya lo calificamos como un sueño de opio. Espérate. Yo era Batman... pero andaba era Ratman. El traje que salió en no sé qué que era como anaranjado con negro, uno de esos trajes raros que Batman ha ocupado más de alguna vez, anaranjado con negro, sí, que todo, pero no era de las películas de Schumacher. No, esos son unos que venden los juguetillos. Me recordó chinos. Bastante al Batman ese todo raro que salió en... ¿Qué eso, dale, vaya. Ah, sí, Warcraft. Que salió ahí en Black Mask cuando salió. Batman todo feo. No, pero iba yo balanceándome entre dos edificios. Wow. Y justo cuando iba, pero mira, yo sentía hasta que me jalaba el buche a la capita. Ahí terminó todo lo realista. Cuando iba alguien que me iba siguiendo. Uh-huh. Y con una aspiradora. Entonces me logra agarrar la mano izquierda. Ajá. Y entonces, así, cuando me agarra la mano izquierda, que me saca de balance y empiezo a girar en el aire, ajá, no me pregunté de dónde, agarro una botella de vidrio. Cabrón. Ajá. ¿Y la liana de dónde la agarraba? A ver, ahí ya me había soltado, no sé. Cabrón. Y mira, pero lo que sí fue sabroso es que con el mismo, como él me estaba jalando la mano izquierda, ajá, con lo mismo me doy vuelta en el aire y le pego un cerotazo, cabrón, pero un cachimbazo que ¡pum! Me desperté. Del vacío. ¡Puta, qué vergazo! ¿Y tu jefe? ¿Y tu jefe así? ¡Ey, que te pasa, puta! No, no vi ya nadie. Así que, como te digo, ese fue el sueño. El muro, ¡pa! Pero fíjate que, para cerrar, nuestro amigo Rock X nos mandó un email y solamente quiero sacar un excerto del email que dice acá. Excerto. Estoy a punto de convertirme en psicólogo. Actualmente estoy en mi etapa final de preparación de tesis y he estado escuchando los sueños geekos y llegué a una conclusión científica. Uy. Están locos. A ustedes se les salió un tornillo. Voy a lanzar. Y también se murió Pedro Infante. Después en la tesis, los geekos. Denos algún ejemplo de algo que les ha contado. Vi que uno de mis amigos, uno paciente. Llegan a contar. Play, ¿verdad? Calcular. ¿Tiene alguna prueba? Sí. El link. Bye, bye. En la bibliografía. Bueno.